es el rock and roll. Este es el rock and roll del gusano de Zeta, que se creía perro carril, que se creía perro carril. Cargaba con hojitas, con hormigas y babosas, cruzaba manzanas, parques, baldosas, se creía ferrocarril, se creía ferrocarril. Se transformó en una mariposa, un avión a reacción. El gusano se creyó un avión a reacción. El gusano se creyó. Cagaba con mosquitos, con hilos y plumitas, bichitos voladores, insectos de colores. Se creía un avión, se creía. Este es el rock and roll. Este es el rock and roll del gusano de seda, que se creía ferrocarril, que se creía un avión a reacción.